como lo prometido es deuda, te dije que la sorpresa iba a ser charlar con Nicolás Montanari, una alegría para nosotros poder estar en contacto con Nico, que además ahora tiene una sorpresa que, bueno, salió en el diario Oro Negro, pero básicamente te lo va a contar él. Señor Nicolás Montanari, una alegría comunicarnos con un riocoloradense de afuera, que está haciendo, le cabe una muy buena gestión en el automovilismo deportivo regional. ¿Y quién te dice, Mesa Internacional? ¿Cómo anda, Nico? Buenas tardes, ¿cómo estás? Lisacho, buenas tardes, ¿todo bien, hermano? Excelente. Bueno, contale vos a la gente lo que va a pasar sobre mediano fin de julio en un país sudamericano. A ver, contame dónde, cómo surge todo. Bueno, la verdad, Luis, esto arranca desde la primera fecha de la Super Sudán, en el Bolsón. Estábamos en una charla en el equipo borghese y bueno, Mateus, un brasilero, tiene una escuelita de karting, enseña a chicos, es de Brasil pero está viviendo en Cipolletti. Bueno, en la charla sale el campeonato brasilero y bueno, me hace una propuesta, me invitó en charlas que sí, en charlas que no. Bueno, se abrieron algunas puertas con un equipo de Florianópolis, el JZ Racing, y bueno, la verdad que se pudo concretar, Luis. Bueno, pero contame qué, en qué consta este torneo, estas fechas, porque según me contabas, son varias fechas en una semana muy intensiva. Sí, lo bueno que tiene esto es que es un campeonato que se hace a 6 fechas, se corren seguidas, vamos a participar del lunes 17 de julio hasta el 22 de julio, corremos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La categoría mía que voy a estar participando es la Senior B, son pilotos de 25 años para arriba. Tengo una grilla hasta el momento inscripto hoy de 41 autos. ¡A la pucha! Sí, sí, de lo cual va a haber repechaje y demás. Igual el torneo, el campeonato brasilero, tiene un récord de inscriptos, es la edición número 52 y lleva 515 pilotos en 18 categorías. Y bueno, la verdad que es una competencia exigente tanto como física, y bueno, nosotros tratar de aprender lo máximo que podamos y poner todo de nuestra manera, ¿no? Bien lo dijiste, Nico, aprender, porque en realidad por ahí uno va con todas las ambiciones de meterse en la punta, pero ahí vas a aprender, porque en definitiva son todos pilotos de gran nivel. No, hay... Es lo que me decía, igual vengo teniendo una charla con Mateus, el brasilero, y bueno, la realidad es que uno se trata de imaginar cómo se presenta. Bueno, la realidad es que me puse a googlear un poco lo que es el kartódromo en Beto Carrero, es un kartódromo hecho por un alemán que hace pistas de Fórmula 1, es un super circuito, la vuelta tiene un promedio de 52 segundos, corremos con chasis que corro yo acá, por ejemplo, en esta categoría, pero yo corro con un Tony Car y bueno, generalmente voy a correr ahora con un Car Mini, que es una fábrica brasilera que hace muy muy buen chasis. Ahora, Nico, disculpame que te interrumpa un poquito, pero esto para que sepamos el nivel que tiene el torneo que vos ganaste el año pasado allí en el Valle, ¿no? Sí, para tener una noción. Claro, porque me estás hablando de karting a nivel internacional. Sí, exacto. Nosotros corremos con los karting a nivel mundial. El karting que yo corro puede correr en cualquier parte, en Italia o en Sudamérica, hasta en Estados Unidos. Pero bueno, ahora pues, generalmente la marca Tony Car no está, o no lo tiene este equipo. Este equipo está representado por Car Mini, que sacó un modelo nuevo, es el S4, el equipo me pone un auto 0 metro, realmente vamos con José, que es el ingeniero en esto, es un equipo sumamente profesional, me han mostrado algunas imágenes de su taller, de todo el grupo humano que tiene, y bueno, la verdad que el karting siempre fue grande, grosso, y bueno, pero yo no me imaginaba este nivel. Sí, sí. Bueno, pues, a ver, convengamos que Brasil tiene un automovilismo muy inferior al nuestro, pero a nivel internacional siempre nos llevan ventaja, ¿viste? Porque tienen, evidentemente, tienen mejor infraestructura que nosotros y preparan los pilotos para correr a nivel internacional, cosa que nosotros lamentablemente no hacemos. Esa es la diferencia. No, claro, y tienen un karting muy fuerte. Bueno, a ver, contame más detalles. ¿Me decís de cuál es la fecha? Nosotros iríamos a correr el 17 de julio hasta el 22. Corríamos, vamos a correr a partir de las 2 de la tarde, arrancaría nuestra categoría. Tenemos tandas de entrenamiento, por ejemplo, para que te dé una idea, las tandas de entrenamiento que tenemos acá en esta categoría de Neuquén son de 12 minutos a 15, allá las tandas son de 45 a 50 minutos. La verdad que va a ser un desgaste lindo y va a estar interesante. Corremos con motores IAME, son motores 125, dos tiempos directos, con gomas MG, los motores son refrigerados a agua, y los que corremos acá son aire. Sí. Y bueno, la categoría, como te digo, tiene una grilla importante, de lo cual hablamos y decíamos el nivel que pueda haber. Me decían, Nicolás, esto es como tomátelo como un mundial, tomátelo como un campeonato importante, porque el nivel de pilotos es notorio, hay muy buen nivel, pero bueno, dice que me tiene fe, que él me ha visto correr y que podemos estar dentro de los 10, 12 pilotos, va a ser para nosotros un logro. ¿Qué te parece? Me estás hablando de nivel internacional, de pronto, digamos que son carreras de auto, de última no se alejan de lo que uno hace habitualmente, pero de cualquier manera no es lo mismo correr con muchachos de AKG, correr con nivel internacional, me parece que... No. Claro, no, es lo que estoy diciendo. Y no estoy, ojo, no estoy desmereciendo para nada lo nuestro, No, para nada. También hay que tener en cuenta el circuito, donde ya me puse a investigarlo y a estudiarlo. Es un circuito no muy técnico, tiene dos o tres curvas como para analizarlas. La estuve mirando cámaras a bordo, ya lo tengo memorizado. Estoy trabajando con un grupo amigo que, bueno, hace circuitos y demás en una casa de simuladores, de lo cual ya están trabajando para hacerme, ya le di imágenes y videos para hacerme el circuito y para poder tener unas 500, 600 o 700 vueltas previas para poder, antes de iniciar la competencia, saber de un circuito nuevo sin conocerlo. Va a estar interesante el campeonato. Tenés que saber dónde estás parado, porque si no, vas absolutamente crudo. Sí, pero bueno, como te digo, estoy mirando cámaras a bordo, Luis, y eso me está ayudando mucho. Ya lo miré el circuito, tanto como la cámara a bordo como imagen del dron. Bueno, la verdad es que lo estoy estudiando. Me decía Mateus que hay varios pilotos, hay 4 o 5 que son estrellitas en la categoría mía, que andan muy rápido, y bueno, hay gente de San Pablo que está muy cerquita y bueno, corren todos los fines de semana, que la tienen dibujada, pero bueno, son carreras, esto hay que correr, y hasta que no se baje la bandera cuadro, uno nunca sabe quién está. Bueno, vamos a hacer una pequeña síntesis, antes de meternos en otra categoría. La máquina que vas a manejar, ¿qué tipo de chasis es? Algo me adelantaste, pero vamos a recordar a la gente. ¿Qué tipo de chasis es y qué motor tenés? ¿Qué potencia tienen estos motorcitos? Y nosotros el chasis es un, como te contaba, un Carmini, es un S4, es un modelo nuevo que todavía no está en Argentina, que es el mismo caño, un caño de 30, el mismo caño que yo manejo acá en los regionales. El motor es un IAME, motor aguatero de 125 dos tiempos, con 33, 34 hasta 37 caballos, y bueno, realmente van rápido, son tendrán unos 7 caballos más de lo que manejamos nosotros, y bueno, nosotros acá el karting nuestro, que son pistas mucho más chicas, mucho más trabadas, llegamos a una velocidad de 107, 108 en recta, 109, así que estos karting creo que van a superar los 140 kilómetros, así que, pero bueno, corremos con gomas MG, son gomas que se corren en mundiales, gomas muy muy buenas. Y bueno, después la competencia me destacó que si me gustaba el agua, le dije que sí, me dijo que generalmente en esos lugares he de llover tres veces a la semana, así que bueno, va a estar, ojalá que llueva alguna fechita o algún día, así nos podemos divertir un poco. ¿Qué cantidad de cuántos caballos tiene el motorcito, me decías? Sí, entre 35 y 37. Hay una relación peso-potencia ridícula, porque ¿cuánto pesa el karting con sí, ¿cuál es el límite de peso de ustedes con el piloto y la máquina? Sí, debe tener 100, ponele que debemos estar pesando 150 kilos, con motor, chasis y persona. Sí, una barbaridad, la relación peso-potencia es ridícula. No, sí, tiene una aceleración muy buena, son directos, tiran 17.800 vueltas, y tienen un corte, bueno, la verdad que pude manejar unos motores estos cuando me fui a correr una carrera de invitado a Zárate, corrimos medio desprolijo, un viernes salimos a último momento, pero bueno, nos pudimos tener una experiencia y hacer algo, y bueno, pude manejarlo y realmente van muy muy bien estos motores. Bueno, ¿esto cuándo es? Me dijiste entonces, ¿en qué fecha? Recordanos. Esto, nosotros estaríamos viajando el 15 ya para Florianópolis y participaríamos el lunes, ya estaríamos en competencia hasta el sábado. A partir de las 2 de la tarde competiríamos todos los días hasta el sábado. Bueno, el domingo me lo tomaría. Bueno, ya estaríamos de regreso acá en Argentina el lunes. Ah, es una experiencia inolvidable, Nico. La verdad que una experiencia fenomenal. ¿Has hablado con el Manu Ursera? Con el Manu todavía no tuve. Sí, hablé la otra semana. No hablé todavía de este tema, que salió hace un día y medio. Pero hablé la otra semana. Bueno, él había estado de vuelta en Madrid, sí, en España y en Londres, haciendo el curso también con Rod Wilson. Y me había invitado a ir a Paraná ahora. ¿Dónde corre? ¿Dónde se corre? ¿Turismo Carretera? Sí, Paraná Turismo Carretera, sí. Bueno, y yo tengo fecha del Procar, así que no nos coinciden, pero bueno, después no hablé más, pero no sé, todavía no me ha llamado por este tema, capaz que todavía no se ha enterado. No se ha enterado, seguramente. Bueno, ahora sí, hablemos. El domingo tenés, eso va a ser experiencia pura, porque te va a servir fundamentalmente para acelerar un karting con potencia, ¿no? No, sí, todo ayuda, Luis, uno siempre quiere un poquitito más. Esto, imagínate que lo que voy a hacer en un día sería en lo que yo hago acá, en esta fecha serían 3 o 4 fechas. Esto es lo que digo, ¿no? Tantas tandas de entrenamiento, lo que es repechaje, lo que son clasificas, lo que son las series, porque todo en un día, o sea, desde tanto entrenamiento, desde clasificación, desde series, repechaje y hasta finales, es lo que va a ser una fecha. Son 8 horas, 9 horas de exigencia para tener los mejores puntos para enfocarse al final. Qué lindo, qué linda experiencia. Una experiencia, me parece que fenomenal, inolvidable. Bueno, tenés entonces el fin de semana, tenés karting allí en la isla. Sí, tenemos karting, es la cuarta fecha. Venimos bien. Venimos, en la última fecha pudimos hacer la victoria, estamos en la escudería del Borghese, así que, bueno, con ganas, contento, todavía íbamos a hacer una práctica hoy, pero yo vine un poquito, así que vamos a ir mañana firme para hacer todos los entrenamientos y el domingo estar afilado para la final. Seguro. No hablamos de la monomarca Gol, la última carrera, ¿cómo te fue? La última carrera anduvimos bien, Luis, pudimos con muchos kilos, con 950 kilos, pudimos arreglarnos para poder hacer la pole. Pudimos largar adelante, tuve una linda pelea con Darío Delva, que me puso toda su experiencia al límite, me llevó a defenderme a lo máximo, y bueno, con los hermanos Escayola, con Lico González, bueno, pude ganar mi segunda carrera, y bueno, nada, a recuperar la punta del campeonato, y bueno, estar bien este equipo. Fue una fecha especial, fue en la fecha de Julián Crespo, se le hizo una placa de reconocimiento a su madre y a su familia, y bueno, la verdad que el que sumaba más puntos de los dos finales aparte de los puntos y de los dobles trofeos que te llevabas, había un premio especial que era este Julián Crespo, y bueno, realmente gracias al Borghese y al Tito Echegaray y a su equipo me lo pude quedar. La verdad que muy emotiva. Bueno, no hablemos de Crespo porque nos ponemos como que a los dos. Un pibe bárbaro, bueno, pero son dos mangos aparte. Contame un poquito qué va a pasar ahora con la monomarca Gol. El domingo tenés entonces Isla Jordán, del cual sos campeón. Hay que recordar a la gente que sos el actual campeón de la categoría. El año pasado lograste el torneo. Y después, bueno, contame cuándo la monomarca Gol y cuál es la actividad para la monomarca, que es después del karting tu actividad primaria. Sí, la monomarca tenía un receso de como 40 días. De lo cual ahora hubo un cambio, así que nada, menos mal que se corre ahora el 29 y 30 de julio, o 28 y 29, si no me confundo, y bueno, íbamos a correr en agosto, pero bueno, se corrió unas semanas antes, así que el 29 retomaríamos lo que fue el receso este, y bueno, encarar lo que es la cuarta fecha de la mejor manera. Ya tenemos carreras ganadas, hay que ser prolijo, venimos muy firmes, tanto con el equipo, concentrados nosotros, estamos haciendo las cosas bien para tener estos resultados. Este es el año del torneo, ¿no? Te lo digo yo, sí, eso. No sé. No, pero viste, todos los años que pienses, para mí todos los años son los años del torneo, pero bueno, no estoy solo, Luis, somos 25, 24, 20, 28 gladiadores que se ponen ese casco, que la salen a juntar igual que yo, que laburan en sus autos, y todo eso es una competencia que todos quieren para adelante. Lamentablemente gana uno, sí. Y bueno, es así. ¿Qué va a hacer? Por eso es tan lindo el automovilismo. Es así, todo corre para ganar, ¿viste? Que dice, no ganaste, bueno, todo corre para ganar, vos tenés que te van a dejar pasar. Sabemos que es así. Pero bueno, me parece que, esto lo digo yo, sin temor a equivocarme, me parece que este es el año del torneo, porque recuerdo en otras épocas que no habías ganado una carrera y que tardó esa carrera desgraciada, que siempre pasaba algo, vos te acordás, estábamos ahí a punto, ya ganamos, ping, pasaba algo. Bueno, se dio el triunfo y ya aparecieron los triunfos, porque te tranquiliza sin duda, ¿no? Sí, la verdad que por ahí no sé si es una mochila que uno se saca o algo, pero bueno, hoy las carrera tras carrera te va enseñando, y bueno, uno hoy la carrera la va corriendo con otra tranquilidad, con otra mentalidad, seguro, con otra meta también, no, pero bueno, uno siempre quiere salir a ganar, Luis. Nosotros tenemos el mismo hambre de gloria que el primer día que nos subimos a un auto, y bueno, eso creo que también nos da un puntito de ventaja. Bueno, Nico, sin dudas vamos a ver que a ver qué hacemos, pero algo tenemos que hacer como para juntarnos en algún momento. O sea que la mejor de la suerte, gracias por juntarnos como siempre, y sabés que acá vamos a estar esperando información casi en forma desesperada, a ver qué fue lo que pasó en esta experiencia nueva que vas a tener, una experiencia que me parece formidable, ¿no? Una experiencia internacional que no cualquiera logra en el automovilismo deportivo. La mejor de la suerte, viejo, y seguramente estamos en contacto. Bueno, Isacho, déjame agradecer al viejo, que me da una mano importantísima en esto, a todos los que me han dado una mano siempre en el automovilismo, como el Gallego Prieto, el Tacho Iriarte, el Fede Fido, Del Roble, bueno, muchísima gente, Provincial, seguramente me olvidé de algunos, pero bueno, también agradecerle al Rulli Pratt, que es jugador de básquet, hermano ese, que me dio una mano con todo el tema del banco para poder hacer los depósitos, y bueno, y a mi viejita, y bueno, para toda mi familia y para toda la gente de Río Colorado. A tu viejita siempre la cargamos, nos reímos de algo con ella, espectacular. Bueno, hija, me olvido de saludarla, por ella. Te va a matar. La vieja, viste que la vieja siempre aguanta todo. La vieja aguanta todo, así que... Si bueno, me aguanto a mí, ¿sabes qué? ¿Cómo? Si me aguanto a mí, ¿sabes qué? Ya tiene el cielo ganado esa mujer, ¿sabes cómo, no? Negro, fuerte abrazo, gracias por el contacto y la mejor de la ciudad, Nico. Igualmente, saludo para todos, chao. Nicolás Montanari, con quien hablábamos en referencia a su presentación en Brasil en un tiempito y acá en el automovilismo argentino. Señores.